hechos y los celos los que me impiden que te quiera, me marcho lejos y no volveré. Y celosa pierdes tiempo.